Pues salimos a la calle en busca de aventuras, aventuras para contar y para que ustedes no duerman o que duerman mal. Es el caso de las denuncias, quejas, sugerencias que recogemos a pie de calle, por eso de que dicen que la radio se mueve y sale a la calle. No sé el resto de emisoras, pero sí que sé que esta sí sale a la calle. Y en el caso que nos ocupa, una señorita ciudadana de Playa Blanca nos va a contar un poco su indignación. Pues en principio con la policía local, que dice que abusa muchísimo. Esas y otras posibles quejas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muy bien. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, has tenido un caso con una multa y supongo que te molesta, pero hay más que tu tema personal, te vas a quejar de más cosas. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, con... Sí, porque me decías que abusaban mucho de los turistas, la policía local, y que no estaba realizando su labor como tú crees que deberían. En el caso, vamos a comenzar con esa multa. Aparcas al lado de la farmacia en Playa Blanca y la rueda de adelante roza levemente con un milímetro con la parada de taxi, con la línea amarilla, y te caen 200 euros, lo cual te parece exagerado. Continúa. Vale, pues yo creo que lo que voy a decir, mucha gente del pueblo está de acuerdo conmigo, porque las dos policía local, yo observo porque vivo en el pueblo, estoy viendo multa a los ingleses que paran un momentito en parada, vale, en sitios no estacionables, pero paran 2 minutos, ya están multando. Tú tienes derecho por ley a estacionar 2 minutos. Yo el mes pasado estacioné en la parada de la farmacia, que estaba en la farmacia, pero mi rueda delantera rozaban un poquito la línea amarilla. Me cayeron 200 euros, multa que no voy a pagar porque uno no tiene mis datos. Aunque la recurra, ya me dijeron que no tengo nada que hacer, tengo todo de perder. Y aparte, ya hay muchos casos, hablando con la gente del pueblo, que están de acuerdo conmigo, que la policía local de Playa Blanca está abusando con multa. No sé si el ayuntamiento le obliga, pero se están pasando. ¿Crees que quieren llenar las arcas de forma inmediata a costa de lo que sea? Hombre, claro, muy fácil. De hecho, con las multas por alcohol, vale, yo entiendo que cuando conduce no hay que beber, pero yo en la villa de Teguise no han llegado a parar, bueno, a mí no sé, pero al conductor tenía que pagar obligatoriamente 200 euros en el instante o lo llevan a calabozo. Y ahora han subido, ahora son creo que 250 o 300. Siempre tienes que pagar un dinero. O sea, yo esto lo veo un poco, al menos aquí en Playa Blanca... Se pasan con las multas. ¿Multa grave? No. ¿Crees que tratan mal al turista? Hombre, yo creo un poco que se pasan. Yo sé, porque trabajo en hoteles, yo sé de clientes que le han cobrado mucho dinero. Esto ya es tema sanidad. ¿Vale? Yo sé lo de las multas a los turistas, increíble. Pero sanidad, yo sé que... Y me lo han comentado algunos médicos extranjeros, alemanes, hablándome de que, por ejemplo, tiene un resfriado o no tiene casi nada, te vamos a hacer un análisis de sangre, 80 euros, una analítica de no sé qué, 80 euros, la ambulancia, dineral, un dineral, y aquí un poco mafia, y es verdad. ¿Un poco mafia? Sí, pero total. Sobre todo por parte de la policía local, porque se están pasando, o sea, yo creo que la mayoría de la gente del pueblo tiene que estar de acuerdo conmigo en las multas, porque es exagerado, no es normal. ¿Qué le pedirías a la policía local o al ayuntamiento? Hombre, que sean un poquito más flexibles, estamos en vacaciones. A ver, aparcamiento, si hay una parada, yo la estoy respetando, estoy en la parada de la farmacia, porque roce levemente mi rueda delantera una línea amarilla de parada de taxi, no venga a multarme. Pero que el caso no es solo mío, es que hay mucha gente que se está quejando por la multa. Yo creo que mucha gente tiene que estar de acuerdo conmigo. Voy a hacer de malo, te voy a atacar, defiéndete. ¿No tenías que haber aparcado ahí? Sí, porque estaba en la farmacia. Estaba en la parada y la... Bueno, de hecho son 15 minutos que tiene de parada, es que no sé exactamente cuánto. Fui a la farmacia, estuve como 10 minutos y cuando salí tenía la multa puesta. Fui a reclamar a la policía local y me dijo que era una multa grave y que no me la quitaba. O sea, y yo quise recurrir la multa. ¿Una multa honesta o una multa cobarde? Tipo, escribo rápido, lo meto en el parabrisas y me doy al piro. Me echo a correr, soy policía, para que no me vean y no tenga que dar explicaciones. ¿Va la cosa por ahí? Yo creo que un poco sí. A ver, yo las multas que he tenido, solo he tenido una multa en mi vida de tráfico, la he pagado. Yo, trabajadora, honesta, pero cuando sé que llevo razón, ¿sabes? Yo no la pienso pagar, de todas maneras no tienen mis datos, pero... Yo creo que lo que yo estoy diciendo a mucha gente del pueblo le está pasando, porque están multando. De hecho, vendrán a las 5 o 6 de la tarde y a multar. Trabajas en hoteles. ¿Qué ves en los hoteles que te preocupa y que se podría mejorar? ¿El trato que se dispensa? ¿De qué se quejan los turistas? Seguro que tienes intimidad o has intimado con muchos turistas que se habrán quedado encantados contigo y que, bueno, pues te habrán confesado muchas de sus incomodidades. Hombre... Yo creo que los hoteles yo defendería más al trabajador porque aquí hay una crisis, entre comillas, y está trabajando un camarero. Yo no trabajo de camarera, pero estoy viendo camareros que trabajan por dos y tres camareros. Porque es lo que hay. Si lo quieres bien, y si no, tengo 6 millones de parados. ¿Te constará también que hay camareras de piso que en vez de hacer 8 habitaciones o 10 o 12 hacen 45? No, hacen 24, 25. O sea, pero yo hablo en general, no solo en Lanzarote, hablo de... Pero explotadas. Sí, sí, de toda la isla. Y es lo que hay. ¿Sabes? Yo entiendo que las cosas no están como deberían estar, pero no hay que trabajar como un burro, dos por dos o tres personas. Y claro, si trabajas y no descansa, normal que la gente esté enfadada. Vienes de Alemania, una auténtica porquería. Me dijiste que eran racistas y no se lo recomiendas a nadie. Es cierto, la juventud tal vez estamos un poco pensando en que aquello es la panacea. El otro día hacíamos un programa, un café con Marimar, con una familia italiana que tenía unos casi 20 años... casi unos 20 años tratando de sacar un restaurante en Colonia, y que no era para nada lo que nos estaban diciendo, que allí las casas son carísimas, que no te pagan tanto como dicen y que mucha gente duerme en la calle. ¿Qué le dirías a la juventud que se está pensando que aquello es un paraíso y no lo es? Bueno, pues Alemania de paraíso, cero, cero. A ver, yo me quedo siempre con lo bueno, pero, por ejemplo, ha sido el primer país, yo llevo 5 países ya, el primer país donde yo sufrí racismo. Racismo, y pero si eres española. Exacto, pero... ¿Qué racismo va a haber? Porque los españoles somos como ciudadanos de segunda clase. O sea, ahora mismo en Alemania está lleno de españoles, haciendo los peores trabajos. Bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero en una Alemania se suele decir Scheiße Ausländer, que es mierda al extranjero. Vamos a ver, no generalizo porque hay alemanes y hay alemanes igual que españoles y españolas. Pero yo en Alemania soy el país donde yo, a mí se me llega a insultar por ser española. Yo, de hecho, estar sentada con todas mis amigas españolas en la heladería, muchos alemanes, pero a los mayores, mirándonos mal, hablándonos mal, una serie de desprecios que yo no he vivido en ningún otro país. A mí lo que me indigna, que yo voy al país, me intento adaptar, pero ellos vienen aquí, se tiran 30 años, no hablan el idioma. Esa es una de los misterios, personas que, bueno, que son muy educadas y todo lo que tú quieras, pero son bastante secas, ¿no? Dicen, no tienen interés ninguno ni por la cultura canaria ni por la cultura española, 30 y pico años y saben decir hola y dicen mal adiós y nada más. Dicen, no necesitan. El otro día me decían a mí, bueno, es que a ellos no les interesa nada de tu cultura española ni canaria, les da igual, ellos han venido aquí por el sol. ¿Que ese es el tipo de gente que tenemos? Pues sí, hombre, yo de hecho voy a volver a Alemania y me gustaría hacer un documental de ver cómo se nos trata a los españoles ahí. ¿Sabes? Siempre sin generalizar, porque no se puede generalizar nunca, pero mucho. Hay una tendencia enorme. Sí, sí, el español está ahora mismo muy mal visto en Alemania, y quien se piense que Alemania es un paraíso. A ver, a mí me ha gustado el país. A ver, en verdad es un potencia comparado con España. Aquí en España hay mucho atraso, y en Lanzarote no quiero hablar de atraso. Vale, pero el hecho de ser español es como, español. Bueno, de todas formas son un poco robots, ¿eh? Es decir, son gente que casa, trabajo, trabajo, trabajo, casa, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, 2001, 2002, toda una vida trabajando y se mueren, porque todos se mueren, ¿entiendes? Y al final, mire el señor Hans Peter... sí, trabajó aquí en esta empresa. Nadie se acuerda, ¿me entiendes? La pregunta es, ¿eso es vida? Igual no estamos tan equivocados. Aquí dentro de lo malo, pues aún podemos sacar a un perrito a pasear o ir con un amigo a dar una vuelta. ¿No son un poco robots estos alemanes? Hombre, es una cultura diferente. Por ejemplo, eso de tomarte un café, eso de que yo te invito a un café, para eso ellos muy raro. O que te devuelva el céntimo en la compra del supermercado. ¿Sabes? Hay de todo. Por ejemplo, a mí me extrañó muchísimo los domingos, por ley, está prohibido cortar el césped, lavar el coche, no hacer ruido porque es el día del Señor. ¿De qué Señor? De Dios, porque, ¿sabes? La religión y tal, yo no lo entiendo. ¿Está prohibido eso? Sí, sí, totalmente prohibido. Llevan una vida muy robotizada. El otro día nos decía una señora que entrevistábamos que ella tenía un restaurante y que le obligaban a coger otro local enorme para tener contenedores refrigerados. O sea, la basura tienen que tener una especie de nevera gigante para que no se le pudriera. Y parece una norma maravillosa, pero también parece un gasto bastante complicado. Y que aquí somos más tolerantes, ¿no? No por ello más cerdos, ni mucho menos. Hombre, en Alemania por reciclar te están pagando el dinero, te devuelven el dinero. De cada botella que tú reciclas se te devuelve el dinero. Y no sé, mejor, yo prefiero los restaurantes en la nevera, no como aquí, en el pueblo, que está todo lleno de cucarachas. El basurero lleno de basura. Bueno, ¿tiene cosas buenas entonces? Hombre, claro que tiene cosas buenas. Está mucho más desarrollado que nosotros. La sanidad, bueno, yo he estado ingresado 3 veces, me han llegado cartas de 300, de 50 euros. etc. A ver, siempre me quedo con lo bueno. Yo he disfrutado en Alemania, pero no entiendo esa frialdad. No besos, no abrazos, no lo entiendo. Son robots. Totalmente. Luis Ricardo Cantidubi, ¿eh? ¿Qué posibilidad de salidas entonces para los jóvenes? Cero. Si nadie lucha por este país, sabe, una fuga de cerebro. Yo soy la primera que voy a volver a emigrar. No sé si vuelvo a Alemania, no sé qué país irme, pero aquí estoy cansada de lo que hay. Este trabajo es lo que hay, te voy a pagar tanto, es lo que hay. A ver, yo no me quejo porque tengo un buen trabajo, pero por lo que veo por el resto de las personas, es lo que hay. Te pago tanto, si no, tengo 6 millones y pico de parados. Si nadie lucha por este país... Bueno, pues para finalizar, ¿alguna otra queja de Playa Blanca? Ya vemos que la policía te es indignante, pues según tu versión, que ponga unas multas tan desproporcionales, ¿no? Tan desproporcionadas, y sobre todo, pues en los tiempos en los que corren, ¿no? Playa Blanca es un pueblo muy bonito, pero en algunas cosas debería mejorar. Respecto a las multas, vale, me gustaría que el ayuntamiento tomase nota y dejase de poner esas multas abusivas, porque si ellos necesitan beneficios, no creo que sea la mejor manera, multando sin razones.